Buenas noches. Sed bienvenidos una semana más a Buscando Leones en las Nubes, el programa de Radio Universidad de Salamanca que sale al aire cada lunes a las 10 de la noche con la ambiciosa pretensión, confío en que muchas veces lograda, de entretener de modo agradable e inteligente, emocionante y conmovedor, una hora de vuestras vidas. Conscientes de lo atrevido de nuestro propósito, nos afanamos, Laura Kreutz, en el siempre complejo territorio de la técnica, y Alberto Sansegundo, por entre los meandros de esos poderosísimos ríos que son la música y la literatura, unos ríos de caudal portentoso, de los que rescatamos cada semana algunas manifestaciones delicadas y bellísimas con el fin de complaceros. En fin, demasiadas metáforas para describir un hecho mucho más simple. Buscando Leones en las Nubes es un programa de radio que, jugando con canciones y textos literarios, quiere encantaros durante una hora. Hoy, la emisión se desarrolla a lo largo de un doble eje monográfico, tanto en nuestra vertiente literaria como en la musical. En esta última, tenemos unos invitados magníficos, el grupo Esclarecidos, uno de los primeros grupos de la llamada movida madrileña, aquel fenómeno que incendió la escena musical española en los primeros años 80 del pasado siglo. Pese a tratarse de un grupo formidable, no ha tenido una repercusión pública tan intensa como otras agrupaciones que sí han perdurado y que están en la memoria de más de una generación. Esclarecidos no son, en su impacto mediático, Nacha Pop, o Los Secretos, o Radio Futura, ni por supuesto Alaska y sus sucesivos acompañantes, Los Pegamoides o Dinarama. Y sin embargo, se trata de un grupo genial, que nos ha dejado muchas canciones memorables, aunque sin tanta incidencia como la que sí han tenido algunos de sus compañeros de profesión. Y ello quizá por la mayor edad de sus componentes, mayor con respecto a los jovencísimos miembros de esos otros grupos, o por una formación musical en muchos casos académica, a diferencia del diletantismo de la mayor parte de los restantes protagonistas del fenómeno, y también por su dedicación algo lateral al grupo. Su vocalista principal, la elegante Cristina Giso, madre de familia de tres hijos, enfrascado el resto de la banda en profesiones ajenas a la música. El caso es que, pese a permanecer 17 años en activo, su poso, al menos su poso explícito, no aparece hoy como tan decisivo como el de otras bandas, con, a mi juicio, mucha menos calidad. Esta noche podréis comprobar su impresionante nivel, la exquisitez, lo delicioso de su música, con una selección de 11 canciones que emitimos hoy para conmemorar, con un mes de antelación, los 30 años de su primer concierto, que tuvo lugar, al parecer, las fuentes discrepan sobre la cuestión, el 22 de julio de 1981. Y para acompañar la sutileza y la sensibilidad de las canciones de Esclarecidos, he pensado en un poeta, Luis Antonio de Villena, también magnífico y también muy leído y muy querido por mí, muy cercano a mi forma de sentir, que no solo se desenvolvió muy frecuentemente en los ambientes de aquella movida que hoy queremos recordar, sino que, en cierto modo, se ha constituido en una especie de cronista de aquella etapa, a la que muchas veces evoca en el espíritu y también en la letra de sus versos, y a la que ha dedicado explícitamente alguna novela, al igual que su poesía, asimismo muy recomendable. Os aconsejo en este sentido Madrid ha muerto, publicada en 1999 por la editorial Planeta. Pero esta noche escucharéis 11 de sus poemas, escogidos, como es mi particular norma desde que empezó también en 1999 Buscando Leones en las Nubes, según el infalible criterio de mi gusto personal. Infalible no tanto porque al apelar a mi gusto esté acertando en la calidad o el valor objetivo de mis opciones, sino porque al seleccionar los versos que a mí me emocionan, aseguro una intensidad y una pasión que, modestamente, creo que pueden resultar contagiosos. En fin, dejémonos de prolegómenos. Preparaos a escuchar los versos de Luis Antonio de Villena y las canciones de Esclarecidos en un programa de Buscando Leones en las Nubes que nos vuelve atrás en el tiempo, a hace 30 años, al esplendor de la movida madrileña. Espero que lo disfrutéis. mi retrato triste y suntuoso. Heme aquí de nuevo. Habito en una casa llena de libros y de trastos, con algún objeto suntuario. Ni rico ni pobre, ocioso, y si rico, en el gesto. Me siento, con frecuencia, como en perpetua derrota, y otras veces, como el rey de un cuento. No creo en casi nada, hay que ser muy escéptico, pero me gustan las palabras, los adornos, las sedas y los cuerpos. Prohibidos los que amo, indecibles sin atrevimiento. Me llama muchas tardes la tristeza, una tristeza enorme que ya conozco. Y aunque no hablo con ella, no sé de dónde viene, le sirvo alcohol y me vampiriza el cuello. No creo, ya lo dije, en este mundo, ni casi en el postrero. Me disgusta la fealdad, el día, la estupidez, la gente que se conforma con la norma, y aunque lo tengo, el miedo. Y me gusta lo baladí, los gestos, las alhajas, el teatro, los salones barrocos, la miseria dorada, los títulos sin dueño. Pero todo es terrible, ya lo sé, la libertad no es nuestra. Y lo que queda, solo, es ese chico altivo, la belleza. Por eso, mi ilusión, irrealizable por supuesto, sería vivir solo en una isla del sur, no solitaria, llena de sol, esmeraldas, encantadas bahías como piernas, y cuerpos, jóvenes, hermosos y morenos. Escribiría cartas a los amigos, intentaría pintar, sin prisa, por entretenimiento, y embriagado cada noche junto a alguien, joven, cultivaría tan solo los sentidos, y me moriría una tarde, sin molestar, espero, para que el ocaso, tan bonito, diese luz a mi último momento. El dolor de cabeza que me protege cada noche, que me nubla la vista y me quita las ganas de beber. De beber fantasías y recuerdos excitantes, y nada más excitante que trabajar en tus caricias. Que me han prohibido mil veces en un mes en que te has olvidado de que existo, y más que existir, lo que hago es campar por ahí. un viejo poeta griego de Alejandría. Pasaba largas tardes en la casa, dando vueltas, ocioso, de una habitación a otra, demorándose en los libros, bebiendo a ratos de su ginebra inglesa, tremendamente descontento de sí mismo y de todo, angustiado, oprimido, caído como un príncipe que no tuvo su reino. Y pensaba, con el vaso en la mano o los ojos perdidos, que es un fraude la vida, un engaño terrible, indigno, ruin, miserable, inhumano incluso, creyendo tal vez en el supremo deleite de no haber nacido. Luego, por distraerse, abría el balcón y miraba las calles conocidas, el rumor, el bullicio continuo. Descargadores, comerciantes, árabes, oficinistas. Y así mirando, se iba de repente tras un cuerpo. Contemplaba la radiante juventud de un dios antiguo. Entonces, pleno en la emoción, ardiendo, escapando del mundo, buscaba una cama en un pequeño cuarto casi oscuro. Y allí, feliz en el instante, le entregaba a la belleza su denario, al goce aquel espléndido y prohibido. Esa querida atmósfera de tango hacia las tres. En la barra desierta los camareros te ofrecen la penúltima copa. Suena detrás la música de siempre, y poca gente queda ya bailando a esas horas, y en estos días últimos de enero, tan fríos como un lunes permanente. Sientes, frente al espejo, el orgullo tan duro de estar solo. Y los chicos te cuentan en qué sitio se puede comer de madrugada, o en qué tugurio, más o menos chic, se evita ver el sol cuando despunta el alba. La señora, después, te devuelve el abrigo y te saluda cortésmente quejándose, vacío el guardarropa, de asuntos laborales. Bajas la escalera. ¿Existe el amor? ¿He estado yo alguna vez entre sus alas? ¿Por qué soy el que soy y no como eres tú, todo luz y belleza? Descender hace más profundo este estepario orgullo de estar solo. Te despide ya un maître entre zalemas y se apresura el portero a despejar la ruta. Te abrochas el gabán azul y, escéptico, sonríes dejando una propina. Ahí está la noche, limpia, seca, estrellada, pura. La puerta se abre muy solemne. Hasta mañana, señor. La soledad está servida. Todo el mundo intenta llegar hasta el bar. El nombre del bar. El bar se llama cielo. La banda en cielo toca mi canción. Tocan y tocan hasta que sale el sol. Cielo, cielo es un acaba, todo empieza otra vez. No habrá diferencias, todo será igual. Es duro imaginar que nada pueda ser ni tan excitante. Ni tan fuerte. Cielo, cielo es un lugar donde nunca, nunca pasa nada. Cielo, cielo es un lugar. Don't Meditación de otoño. ¿Importa tanto hoy este nuevo fracaso? Es cierto que podría cobijarme en un cuerpo, abrazos conocidos para pasar la noche. Pero frecuentemente el amor o su imagen y el cuerpo de una noche, repetido, ocultan el fracaso. Porque aunque tibio sea su calor, grato el cariño, no eran exactamente cual los imaginábamos. La pasión absoluta, un milagro carnal o la estrella brillando para siempre jamás sobre la frente. No importa, pues, que hoy, desdeñando el presente y sus regalos, asuma yo de nuevo el rol de perdedor y, echando la capa sobre el hombro, altivo y triste, abandone el ruido del burdel y salga nocturno y solitario. La niña se come un bombón de menta. La chica se tuesta desnuda al sol. De las duchas cae agua dorada. Y la piscina es de hierba fresca. La niña se come un bombón de menta. La chica se tuesta desnuda al sol. De las duchas cae agua dorada. La piscina es de hierba fresca. El club de los inocentes. Es el club de los inocentes. El club de los inocentes. El gran sueño. ¿Por qué seguir, me pregunto, saliendo cada día del protector olvido? Componerse el rostro, dar jabón a las manos y colonia al espíritu, que se deterioraba. Si estoy harto de selvas y marañas que no entiendo, de dolores inútiles y alcohol como sedante, harto completamente del inasible tú, de la insatisfacción brutal y cotidiana, del sinsentido organizado como torre, y sobre todo de que la realidad es imposible, y la ficción unos instantes solos en la mente y en la noche cerrada. Y al corazón de nadie nunca llegas, y nunca se comprende lo que dices, ni menos las palabras. Si los días, en fin, tan frecuente, me aburren y me duelen y me cansan, ¿a qué seguir?, pregunto. Si me apetece solo tumbarme blandamente, apagar la luz porque la niebla empieza, y dormir, dormir apacible un largo sueño, un largo olvido, sin médanos ni algas. de noche en la terraza de un ático bellamente decorado. Me doy cuenta ahora que se ha desvanecido el mes de julio, comentaba entonces Sara de Gonzaga. No lo he notado casi. Dos o tres días me fijé en la luz y aguardé que sucedieran cosas que propiciasen una noche interminable. Y tú sabes cómo he esperado yo el mes de julio. ¡Qué anhelante! Esas mañanas solares en que todo resplandece y se diría el tiempo detenido, pero pleno de vida. Las aventuras de esas noches en que uno no desea dormir. Esos encuentros fugitivos de las noches de julio, queridísimos cuerpos bañados de sudor y colonia. Y entrar en la cama, de regreso, cuando va a clarear y los pájaros del jardín parecen completamente locos. Sara prendió lumbre al cigarro e hizo girar después, era costumbre en ella, sus cuatro o cinco anillos. Y esta vez, añadió, este año, ha sido como si nada hubiera sucedido. Dos puntitos de sol y una apetencia nocturna que ha quedado vacía. Yo había esperado tanto ese mes, Luis, y ahora tardará tanto otra vez en regresar el mes de julio. ¿Tardará tanto? E hizo ese gesto que hacen todas las mujeres que aman mucho la vida, un chasquido de dedos, el rictus de una ceja, cuando se saben solas y ha huido otro cuerpo que querían. Suspiró largamente, sonriendo. Pero todo es así, amigo mío. Thank you. honor de los vencidos. Fue muy alta la apuesta, era muy alto el deseo. No se trataba de acomodarse, de acceder a una vida pacífica, sostenido por la dicha doméstica o el ámbito del nacimiento. No era pasar la vida sorteando las mínimas e ineludibles dificultades, meandros, ínfimas trochas, y hallando alrededor un jardín podado y reluciente, aclimatarse a una parquedad de clase, ni escalar lo que denominan cima, igual vulgaridad con mejor traje. Buscaba un empeño más alto, convertir el deseo en carne, vivir en un fuego constante, pero no consumirse, hacer con lo imaginado una cotidiana púrpura, mutarse en los mil que el yo contiene y danzar entre ellos, transformar lo que el arte presiente en un acto inmediato, un frondoso jardín cubierto de deidades y de emblemas. Fue muy alta la apuesta, era muy alto el deseo, y aunque no se cejó nunca, y aunque todo fue siempre ascender la montaña, la nieve amorató los párpados de frío, el barro encenagó los pies y las sandalias, hubo sórdida ventisca, y los sentados en humilde sillón en el segundo piso o en las azoteas, inquilinos iguales, escupieron al que pasaba, rieron de sus lunáticos ojos, y chapoteando en tan pobre condición, ninguno entendió nada. Pero con ser terrible el suceso, no radicaba ahí la importancia. Es que el camino no concluía nunca, es que el fuego muchos días no quemaba, es que al palpar los labios del ciclamen se deshacían, porque detrás del deseo hay lluvia, y detrás del jardín se busca otro jardín, y otro deseo al sol, y otro cuerpo que arda en similar materia, y que no dañe, frondas de aquel huerto que adivinaban las noches del verano. Fue muy alta la apuesta, era muy alto el deseo, y aunque el ansia de altura no se pierda, aunque no se amengüe el valor que se juega ni un único instante, aunque con brillo se conjure el caer de la nieve, y nada importe la mezquina sandez de los tibios o los aposentados, y siga el peregrino buscando el arduo sol, ya no se engaña. Tiempo hace que sabe la verdad, su alta cima, que es falso el vencedor y que vence el vencido, y que sólo la muerte, la gran acogedora, conforta al derrotado. Bien. mis sueños viajan. Intento rehabilitar la dicha. Era un sábado oscuro de febrero, cuando al abrir la puerta de aquel piso al que nunca volví, descubrí yo mi vida. Había lámparas levemente encendidas, tintinear de vasos, usuales marcas de alcohol a la lumbre de los cigarrillos. Y una música dulzona y no muy fuerte, no estaba permitido. Reptaba entre las piernas, llameaba en el pelo corto del más joven, se agarraba en la mano a la común cintura, hacía brillar los labios, hermanando palabras bisbiseadas entre botones y el florido percal de la tapicería. Supe entonces que la palabra gozo no puede pronunciarse, que es el agua rebosando la copa, una inmensa claridad dentro de ti que no percibe nadie, donde salta el miedo como duende con cascabel de plata. El miedo por haber traspasado la frontera del nombre, por la mano que va a tocar la llama. Como fuera del mundo, pero abrazando el mundo enteramente, yo ardía en aquel ámbito y besaba mis labios al besar otros labios, blandamente, y todo era muy nuevo, y todo en mis sentidos relucía. Pero no es el recuerdo lo que busco, es el instante mismo, saber si otra vez me será dable similar alegría, decirme que no se ha roto el vaso, que la luz aún pervive en el hondo candil, que existe todavía la plenitud del bosque, y que el gozo de la pura alegría de sentirse vivir, el gozo de la idea tocando realidad, que el deseo hecho carne, no es tan solo una noche en la vida. Probablemente nada como tú. Si te quieres ir, adelante, vete si te quieres ir. Yo no sé qué haré, me vendaré el corazón. Cierre los inviernos. Espero que el parador cierre los inviernos. Thank you. alguien cubra mis piernas con una manta. Quizá me susurren al oído y me cuenten historias de piratas. A lo mejor me gustan, pero no serán las tuyas, en las que nunca sé el final. Callado por mis besos, en las que nunca sé el final. Callado por tus besos, espero que el parador no cierre los inviernos. Espero que el parador no cierre los inviernos. Como tú, inicio de primavera. Es sin duda una época cruel, porque exacerba la belleza y su ansia, y nos echa a la calle sin motivo, y pone por los árboles guirnaldas. En mañanas grisáceas somos más perezosos que otras veces, pero si brilla el sol, nos acomete el deseo de vivir más al sur y de perder el tiempo entre cuerpos y playas, trasnochando. La felicidad se pone, de repente, al borde de la mano, y el aire huele, a menudo, al mirar juventud, como las sábanas olían la tarde aquella en que, tras tanto ardor, ya solo, recordaba yo tus 17 años. Me gusta borrar la nieve. labios bellos, ámbar suave. Con solo verte una vez te otorgué un nombre. Para ti levanté una bella historia humana. Una casa entre árboles y amor a medianoche. Un deseo y un libro. Las rosas del placer y la desidia. Imaginé tu cuerpo tan dulce en el estío, bañado entre las viñas, un beso fugitivo, y aquel, espera, no te vayas aún, aún es temprano. Te llegué a ver totalmente a mi lado. El aire oreaba tu cabello, y fue solo pasar, apenas un minuto, y ya dejarte. Todo un amor, jazmín de un solo instante. Mas es grato saber que nos tuvo un deseo, y que no hubo futuro, ni presente, ni pasado. Thank you. un arte de vida. Vivir sin hacer nada, cuidar lo que no importa, tu corbata de tarde, la carta que le escribes a un amigo, la opinión sobre un lienzo, que dirás en la charla, pero que no tendrás el torpe gusto de pretender escrita. Beber, que es un placer efímero. Amar el sol y desear veranos. Y el invierno lentísimo que invita a la nostalgia. ¿De dónde esa nostalgia? Salir todas las noches. Arreglarte el fular con cariño esmerado ante el espejo. Embriagarte en belleza cuanto puedas. Perseguir y anhelar jóvenes cuerpos, llanuras prodigiosas. Todo el mundo que cabe en tanta eurritmia. Dejar de amanecida tan fantásticos lechos. Y olerte las manos mientras buscas taxi, gozando en la memoria, porque hablan de bellos y delicias y escondidos lugares, y perfumes sin nombre, dulces como los cuerpos. ¡Qué frío amanecer entonces! ¡Qué triste es! ¡Qué bello! Las sábanas te acogerán después, un tanto yermas, y esperarás el sueño. Del día que vendrá no sabes nada, no consultas oráculos. Te quemarán hastíos y emociones, tertulias y bellezas, las rosas de un banquete suntuario, y las viejas callejas, donde se siente todo, en el verano, como un aroma intenso. Vivir sin hacer nada, cuidar lo que no importa. Y si todo va mal, si al final todo es duro, como Verlaine, saber ser el rey de un palacio de invierno. Volver a sonreír. La insinuante, la dulcísima, la deliciosa voz de Cristina Giso pone fin por esta noche al penúltimo programa de Buscando Leones en las Nubes de esta temporada. Espero que tanto las espléndidas canciones de Esclarecidos como los estimulantes versos de Luis Antonio de Villena os hayan complacido y hayáis pasado una agradable hora en nuestra compañía. De ser así, estaremos muy satisfechos, Laura Kreutz, que se desenvuelve con pericia entre los artilugios técnicos, y Alberto Sansegundo, que es quien escoge para vosotros textos y canciones y quien os habla ante el micrófono. Ambos os emplazamos a dentro de 7 días en lo que será la despedida de nuestras emisiones hasta después del verano. Tomaos con calma los exámenes, visitadnos en nuestro blog, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com, y disfrutad de unos estupendos 7 días ya casi veraniegos. Hasta la semana que viene. Adiós. Yeah.